aquí está nuevamente el sentimiento de Cali, Cali. Si me encuentran borracho es porque estoy sufriendo. Se ha ido de mi lado la que amé con locura. Y hoy me encuentro mirando un retrato donde solo hay pasado, y comienza a rodar por mi rostro una lágrima y lloro. No dejo de ser hombre porque lloro. No quiero que se rían mis amigos. Soy hombre y lloro de verdad porque hoy no está conmigo. No dejo de ser hombre porque lloro. No quiero que se rían mis amigos. Soy hombre y lloro nada más porque hoy no está conmigo. Oye, dicen que los hombres no lloran, y yo no lloro. Si me encuentran borracho es porque estoy sufriendo. Se ha ido de mi lado la que amé con locura. Y hoy me encuentro mirando un retrato donde solo hay pasado, y comienza a rodar por mi rostro una lágrima y lloro. No dejo de ser hombre porque lloro. No quiero que se rían mis amigos. Soy hombre y lloro de verdad porque hoy no está conmigo. No dejo de ser hombre porque lloro. No quiero que se rían mis amigos. Soy hombre y lloro nada más porque hoy no está conmigo. Se rían mis amigos. Soy hombre y lloro de verdad porque hoy no está conmigo. Dejo de ser hombre porque lloro.